Sección 3 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. Idolillos de Gramáticos, primera parte. Es todavía muy corriente entre personas no iniciadas en la lingüística moderna el creer que la gente del pueblo habla mal el castellano, que corrompe los vocablos y pronuncia de cualquier manera. Si esto es verdad, el castellano debe de ser una jerga horrible, puesto que antes de nacer la literatura y de que ésta influyese en el habla vulgar, estuvo nuestra lengua a merced del pueblo. Pueblo eran hasta los más linajudos señores de horca y cuchillo, que encerrados entre sus almenas en invierno y lanza en ristre, cabalgando por las tierras del señor vecino en verano, estaban tan ayunos de lo negro que apenas si sabían firmar, si no era con dos palotes en forma de cruz. Y pueblo fueron también los primeros españoles, que pronunciando malamente el latín, digo, pronunciándolo a la española, dieron origen a nuestro romance. En su nacimiento y evolución durante muchos siglos, el castellano estuvo a merced de ese pueblo que habla mal, corrompe los vocablos y pronuncia de cualquier manera. ¿Acaso desde que nació la literatura el romance vulgar se ha pulido y perfeccionado? ¿Lo ha sacado la literatura de manos de villanos quitándole esa corrupción con que nació y se crió y esa pronunciación aviesa de los que lo engendraron y criaron? A mí, por lo menos, se me cae de las manos la historia de la conquista de México que escribió con mano muy enguantada el atildadísimo Solís, a pesar de lo que el asunto me halaga, y me voy en busca de escritores que tiran a copiar el habla vulgar. Del autor de La Celestina y del Quijote, de nuestros primeros dramaturgos Juan del Encina, Lope de Rueda y Lucas Fernández. Juan de Mena, que salido del polvo, fue persona de cuenta en la corte, si se hubiera ceñido al habla que aprendió en Córdoba a las faldas de su madre, hubiera sido algo más ameno y castizo de lo que fue en su laberinto y en su coronación. Eso de subverter muros, de pierio subsidio, de ignoto, de vecina planura, de medios especulares, de magnos clarores, de templo inmoto, de gran pudicicia o inimicicia, de docta ductriz, de carvasos, de nueva pruina, de morirse pelidos, de rostro jocundo, etcétera, etcétera. Sería todo lo jocundo que se quiera para los que creían que fuera del latín no existían más que lenguas bárbaras, las cuales era preciso pulir y ataviar con tales joyas. Pero a los ojos de un español, todas esas joyas no podían dar gran brillo, ni tales terminachos sonar más que cual bronca y desapacible jerga ignota, poco ductriz de movimientos y de clarores poéticos. Pero le dio por saquear el vocabulario latino españolizándolo como pudo. Gran letrado, solo que como pronunciaba mejor que el pueblo, no pudo dar a esos infinitos términos latinos, que incrustó en su lenguaje literario, el corte y la pronunciación genuinamente castellanos. ¿Por qué? Porque lo genuinamente castellano es lo vulgar. La pronunciación castellana es la del pueblo, que fraguó nuestro romance. Juan de Mena pronunciaba, pues, y escribía, no mejor que el pueblo, sino horriblemente mal los términos latinos que nos regaló. Y claro está, cuando el pueblo al terciar con la gente culta se ve precisado a emplear algunos de esos términos que le han querido regalar los eruditos, los estropea y corrompe. Pero los corrompe como se corrompe el mosto en el lagar para transformarlos en términos castellanos, para darles el corte y la pronunciación que pide el fonetismo del castellano. Y eso sin reflexión ni principios, solo por lo que se ha llamado genio particular del idioma, por ese carácter fonético propio de cada raza, que lo poseen las gentes que hablan cada idioma, las gentes del pueblo también y mejor que las personas ilustradas. El labriego de Tierra de Campos no se ha metido nunca a distinguir una letra de otra en su habla. No sabe si pronuncia M o N al decir a su mujer que va al campo. Ni siquiera ha analizado campo en la raíz camp y el sufijo o. Pero el que tenga buen oído notará que ese labriego no dice campo, sino campo. Así lo pronunciaron nuestros padres, puesto que campo escribieron hasta que se le ocurrió a algún erudito que en latín era campus, y que, por lo mismo, había que decirse y escribirse campo. Si se lo hubiera advertido a nuestro labriego, le hubiera tal vez respondido: ¿Y qué tengo yo que ver? ¿Ni qué tiene usted que ver con ese latín y con esos romanos de que usted me habla? ¿Son acaso los maestros que vienen de los madriles? Porque entonces bien podrá ser que tengan razón. Hasta ahí llega la docilidad de nuestro pueblo, que da la razón a cuantos llegan de los madriles o ven que manejan la pluma o que saben, por lo menos, leer. El sacristán, a quien acudían en tiempos de Sancho Panza para que les redactasen una carta, era un sabio profundo. ¿No lo había de ser si sabía la letra? Y lo cierto es que los que tienen razón son ese nuestro labriego y los demás plebeyos, que os escucharán con la boca un palmo y con movimientos afirmativos de cabeza siempre que les habléis en nombre de los sabios, aunque esos sabios sean de los que saben muy a ciencia cierta que campo debe pronunciarse y escribirse con M y no con N. Herejía ortográfica. Y dígame usted, por vida de los romanos, que bien podridos y repodridos estén en tierra, ya que no en gloria, ¿usted pronuncia realmente campo con M? Repare un momento y pronúncielo usted con M. A buen seguro que se echa usted a reír. ¿Cómo que tendrá usted que cortar el vocablo y decir campo? Lo cual, si es muy castellano, venga el labriego y lo diga, o vengan los romanos, que son los que para usted tienen más voto en la materia. Recuerdo que un tío, que tenía alguna confianza conmigo, en cierta ocasión, habiéndome oído pronunciar esta misma frase, se me quedó mirando sin pestañear y luego murmuró entre dientes: materia, materia. Él no entendía por materia más de lo que sale de un dedo enconado o de otra apostema por el estilo. Y eso porque los médicos han llevado el vocablo hasta las alcobas de los últimos barrios, que antes, digo, cuando los primeros españoles oyeron a los romanos el término materia aplicado a los materiales de construcción, les sonó a madera y tal lo pronunciaron. Así corrompieron los españoles el latín, formando el castellano, y, según he dicho al principio, madera será vocablo mal pronunciado. Lo es ciertamente latinamente, no castellanamente hablando. Los médicos, como gente sabiada, no han querido corromper tan feamente la materia latina al cogerla del diccionario latino para expresar el pus, ni los literatos para expresar el asunto de una obra literaria. Pero el caso es que madera, si no es tan latino como materia, es en cambio más castellano. Toda T latina entre dos vocales sonó en España como D. Lado de latus. Pedir de petere. Amado de amatus. Verdad de veritatem. Miedo de metus. Tal es el ingenio fonético de nuestro romance. Los médicos y literatos tienen más ojo al ingenio latino. He ahí por qué después nos dicen que el pueblo corrompe los vocablos. Los corrompe, claro está, para mudarlos de latinos, como ellos se los traen en castellanos. Pronuncia no de cualquier manera, sino a la castellana, mientras que ellos quieren pronunciar a la romana. Pronunciar a la castellana llaman ellos corromper, echar a perder el habla. Tienen grandísima razón, es corromper, echar a perder el habla latina. Pero ellos corrompen y echan a perder el habla castellana, pretendiendo que hablemos medio en latín y con pronunciación latina. Total, que el pueblo pronuncia mal para los que tienen por ideal el latín. Es chistosísimo. El ideal del idioma castellano debe ser el latín. ¿Y por qué no ha de ser el ideal del latín que ellos nos traen nuestro castellano? ¿Los muertos han de vencer y señorear a los vivos? ¿En la ley general de la lucha por la existencia solo el lenguaje ha de andar patas arriba, quedando vencidos los sobrevivientes y vencedores los que sucumbieron? Eso es querer resucitar a los difuntos y matar a los vivos. No parece, pues, tan cierto que el pueblo corrompa los vocablos y pronuncie de cualquier manera. Los que corrompen la pronunciación castellana y pronuncian de cualquier manera el castellano son los que, por pruritos de erudición, pero pruritos morbosos que exigirían una nueva soba o un francesísimo masaje, pretenden que, dejando el ingenio propio del fonetismo idiomático del habla de los españoles, resucitemos el ingenio fonético del latín, que murió hace ya una buena porción de días. La cultura literaria debe servir para elaborar rotundos periodos, si a alguno le gustan, o abrillantar con vistosos epítetos y cortar y recortar de mil maneras la frase, y sobre todo para crear obras artísticas encarnando ideas peregrinas en el material lingüístico que el lenguaje ya hecho le ofrece. Pretender dar nuevo natural y otro colorido fónico a ese lenguaje es mucha altanería y mayor insensatez. El pueblo que labra y remuda el habla hace uso instintivamente de una sabiduría tan honda que desconcierta a cuantos se paran un momento a estudiar lo que un idioma cualquiera significa. Pero me llevaría demasiado lejos este punto de vista y lo dejaré para otro día. Al decir en mi anterior artículo que el lenguaje formado por el pueblo encierra profunda filosofía, no me refería a esa filosofía vulgar de dichos y refranes, que de ordinario más tienen de gramática parda que de filosofía moral o metafísica, y que se deben al fin y al cabo a la reflexión, a algún individuo particular que tuvo una buena salida o que supo cifrar en breve fórmula una verdad de experiencia, que ya estaba en el ánimo de todos. Donde se descubre esa profunda filosofía es en el mismo lenguaje que inconscientemente elabora el pueblo, concurriendo todos a la vez, sin creer nadie que concurra en particular. Nosotros mismos, que al parecer conservamos el idioma castellano como nos lo entregaron nuestros padres, lo estamos sin saber transformando, y no lo entregaremos a nuestros sucesores tal como lo recibimos. Compárese el habla del siglo XVI con la actual, prescindiendo de los escritos, pues la letra puede ser la misma cambiando la pronunciación. Las diferencias saltan a los ojos. Hemos reducido al actual sonido J los dos sonidos franceses de J en jamais y de CH en cha, que ellos tenían y que hemos perdido, y al actual Z los dos sonidos que ellos pintaban por cedilla y Z, y que se distinguían entre sí y ninguno se pronunciaba mordiéndose la lengua. ¿Vamos a ser nosotros los primeros que podamos oponernos a la corriente que va transformando incesante, aunque inconscientemente, el habla? Ni 100 academias, ni todos los literatos juntos podrían lograr que los españoles digan obscuro con B, septiembre con P. Los mismos literatos y académicos, cuando hablan como españoles, dicen oscuro septiembre, y los que mejor pronuncian dicen escuro. Eso es del pueblo bajo, y de Granada, León y Cervantes. Y no es que en esto haya evolucionado el castellano. En esto habrá evolucionado la reacción erudita, como en decir afuera por el ajuera vulgar o el agüera del siglo XVI, que sonaba casi lo mismo en decir fue por el jue vulgar o el hue antiguo, en decir fuerza por el fuerza de la gente del campo y de nuestros literatos de antaño, en decir indigno por endino e indino, como los tíos de hoy y Calderón y Cervantes. Pero el habla castellana en nada de eso ha evolucionado, porque sería esa la evolución del cangrejo, sería volver al latín, cosa en que los españoles no tienen gran comezón por seguir a los eruditos. Hay ciertos principios fonéticos que rigen la idiosincrasia de cada idioma y que arraigan en lo más hondo de la fisiología y de la psicología de la raza, contra los cuales las academias nada pueden, sino es mostrar a veces un tremendo desconocimiento de las leyes y principios del lenguaje. De esos principios arrancan las leyes fonéticas que se observan dentro de cada idioma con una filosofía y regularidad que pasman. Contra esas leyes pretende levantarse el dómine, henchido de toda la arrogancia que le presta el nombre romano. El lenguaje no es la manifestación del pensamiento y de la razón individuales, ni aun de la prepujante arrogancia del dómine que se nos viene encima con todo el peso del imperio cesáreo. Es la manifestación de la razón y del pensamiento de una raza, de la raza española, que no es lo mismo que la raza latina. No es el lenguaje la voz de un individuo, aunque ese individuo se llame Cervantes o Calderón. Es la voz de la sociedad entera. Mejor dicho, es la voz de raza. El idioma es la propia e inmediata creación de un pueblo. Es el mundo ideal en el cual viven las inteligencias de todos sus individuos, y cuya atmósfera común lleva a todos los pensamientos de todos, armonizando en íntima unidad el pensar y el sentir de los particulares y haciendo latir de la misma vida espiritual todas las inteligencias. En sí mismo, el lenguaje es algo impalpable, que no vive en uno o en otro individuo, sino en el conjunto de todas las inteligencias, en la fusión íntima del pensamiento, del espíritu de un pueblo con el material fónico de su idioma. El mayor talento queda aniquilado, cual gota echada en el océano, ante la potencia intelectual de toda la raza acumulada en su idioma. Las tendencias fonéticas que hacen evolucionar la pronunciación siguen los mismos pasos, obedecen a los mismos principios, son tan producto de raza como el habla en su elemento ideal. No pronuncian, pues, a capricho y de cualquier manera, los tíos que hacen reír al erudito inconsiderado. No hay fenómeno en la naturaleza que no tenga su razón de ser. El acaso es la receta con que se consuelan el ignorante o el perezoso. Esa pronunciación del rústico, que al gramático se le antoja corrompida, no es sino muy regular, harto más regular que la que él quiere enseñarle, aprendida del latín. Obedece a leyes fonéticas tan ciertas y regulares como el movimiento de los astros, puesto que son producto no del capricho individual, sino del carácter y de las tendencias fisiológico-psíquicas de toda la raza durante centenares de generaciones. ¿Cuán ridículo no aparece el gramático que, pagado de su latín, mejor o peor aprendido, pretende dar una lección de pronunciación al pueblo? ¿Qué vale ese átomo de reflexión gramatical ante los principios de raza que le hacen pronunciar al rústico de una manera instintiva e inconsciente? Fin de la sección 3. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a diciembre de 2024.